Hola, muy buenas. Empezamos aquí un nuevo Maravayu, un programa que se emite los jueves en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM. Y hoy también, pues, adelantado a su horario habitual, que son las 11 de la noche, pero bueno, la actualidad nos obliga. Vamos a empezar ya hablándote o entrando con un tema que está teniendo lugar en estos momentos, la rueda de prensa de presentación de la querella contra Rodrigo Rato. Como hace unos minutos ha comenzado esa rueda de prensa, vamos a intentar ya conectar directamente con lo que está pasando ahí en Madrid a través del streaming de Fanetín en este caso. Y bueno, vamos a escuchar lo que está pasando en esa rueda de prensa tras la presentación en la Audiencia Nacional de esa querella contra Rodrigo Rato. Vamos a otro mundo. ¿Qué hacemos? Ocupamos el Ministerio del Interior de Cataluña. ¿Qué hacemos? Ocupamos la patronal de Cataluña. ¿Y qué pasa? No nos pasa nada. No nos pasa nada. Y cuando nosotros perdemos el miedo, ellos empiezan a tenernos miedos a nosotros. Y es el camino. Estamos construyendo una nueva legalidad. Y esa nueva legalidad la hacemos a partir de tres ideas: desobediencia civil y pacífica. Y esos tres conceptos juntos es como una especie de bomba de relojería, de alegría y de futuro feliz. Vamos. Si me decís de una forma sencilla, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hacéis? Es porque queremos que nuestros hijos, nietas y de rebote nosotros, ¿por qué no?, seamos felices. Una sociedad que no sea feliz no merece la pena vivirla, y merece la pena luchar por una sociedad feliz. Seguirnos ayudando, que de esta manera lo conseguiremos. Ole. Y manitas, amigos. Tenemos manitas en nuestra plaza. Así somos. Seguimos. Ya vamos acabando. ¿Sí? ¿Se escucha? Acércate. Bueno, hace un poco más de un año salimos a la calle millones de personas diciendo: no somos mercancía a mano de políticos y banqueros. Hoy, un año después, estamos aquí para presentar a querella para Rato, porque no somos mercancía a mano de gente como Rato. Y el diagnóstico que teníamos de la crisis, hoy la prima de riesgo supera los 550 puntos, estamos batiendo el récord. Creo que el diagnóstico que decíamos de la crisis es totalmente acertado, y los políticos y los banqueros y nadie ha querido escuchar, y estamos aquí siguiendo lo que habíamos empezado para continuarlo, para ser concretos. Y para ser concretos, hemos construido una campaña que va a empezar a lanzar una de muchas acciones. Esta es una con la que hemos trabajado también, de 15M para Rato. Porque no queremos rescatar más a los bancos, queremos rescatar a las personas y a las familias, porque ya está bien de dar todo el dinero público para que la gente se siga enriqueciendo. Es el momento de tomar las riendas de nuestro futuro, de dejar que nos sigan estafando, porque ya se ha acabado. Es el momento de rescatar a las familias, de ensuciar a los banqueros y de hacer como Islandia, porque ellos nos han enseñado el camino. Es el momento de hacer misiones y acciones de rescate, de desobediencia civil pacífica, porque hoy se demuestra que los ciudadanos de red, desde abajo, conseguimos lo que nos proponemos y nos organizamos. Y tenemos una batería de acciones contundentes, pacíficas, de desobediencia civil masiva, que van a demostrar que es posible un cambio y que es necesario. Y que no lo vamos a hacer si no estamos todas juntas. Porque nadie va a luchar por nosotros. Solo nosotros podemos rescatarnos. Por eso necesitamos un plan de rescate a la ciudadanía que ponga y que acabe con la impunidad de los bancos. Por eso, y para ir acabando, por ser rápido, queremos que lo que ha pasado con Bankia, que haya una auditoría de Bankia, que haya una moratoria de los desahucios, porque no puede ser que la gente, que miles de familias todos los días vayan a la calle porque uno sinvergüenza no esté robando. Estamos escuchando esa rueda de prensa sobre la presentación de esa querella contra Rodrigo Rato, con algunos problemas técnicos que están teniendo lugar ahora. Vamos a ver si recuperamos esa señal en unos instantes. De alquiler del 99%, porque todas las personas y las familias que no tienen derecho a una vivienda lo tienen que tener, y no lo vamos a esperar, lo vamos a hacer. Os invitamos a todos a construirlo juntos. Sí, señor. Parque Público de Vivienda. Me ha encantado. Bueno, empieza la parte jurídica del tema, amigos. Bueno, vamos a ver. Llevamos 4 años de crisis y estafa, y se puede destacar 2 cosas, impunidad e indefensión. Indefensión jurídica para gente que no tiene medios para pagarse la justicia, que no es gratis. Indefensión para los desahucios, para las reformas laborales. Indefensión al final para los más vulnerables, que somos nosotros, y que al final no tenemos esos recursos para defender nuestros derechos. Y luego impunidad. Impunidad para los que han causado la crisis. Para los que hace 4 años decían, ay, es que se nos ha ido de las manos. Pero bueno, ahora tenemos amnistías fiscales, tenemos banqueros condenados que son amnistiados también y que salen de la cárcel sin pagar por lo que han hecho. Tenemos casos como el de Botín que se archivan, tenemos un montón de dinero que vuela a paraísos fiscales cuando nos dicen que nosotros nos tenemos que apretar el cinturón, y al final lo que tenemos es una patología enorme de todo el sistema jurídico, de todo el principio de legalidad. No existe la justicia social. Y no existe, por un lado, porque las leyes de eso que llaman mercado están invadiendo las leyes que nosotros nos dábamos para gobernarnos. Nos están invadiendo de tal manera que, por ejemplo, cuando empezamos la investigación del Euribor, nos damos cuenta de que no se cumplen los requisitos para que salga el Euribor. Sin embargo, por ese mecanismo, esa ley del mercado se sigue publicando. Y eso pasa desde el 2008. Y eso pasa y nadie, a pesar de que nadie hace nada ni dice nada. Y hay otra patología, y es que se confunden la esfera política, la esfera legislativa y la esfera financiera. Hay una puerta giratoria donde los altos cargos políticos y los altos cargos financieros van intercalándose, van intercambiándose puestos, pero siempre manteniendo ellos el poder. Y lo que pasa es que cuando tienen la capacidad de hacer leyes, la hacen para beneficiarse a ellos mismos. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, la ley, el Real Decreto, que autoriza una estafa masiva que se llama participaciones preferentes y que también la estamos estudiando. Ese Real Decreto se firma en el 2003, estando de ministro y de vicepresidente alguien muy conocido, el señor Rodrigo Rato. Y ese Real Decreto, si lo leéis, legaliza completamente una estafa enorme, que es que el banco le pida a los ahorradores dinero y les diga, ah, bueno, si quiero, ya os lo devolveré. Y eso está... la consecuencia es que nacen iniciativas como esta, como 15M para Rato, que al final lo único que quieren hacer es instaurar un modelo, es demostrar a la gente que cuando se organiza y se pone a trabajar y se pone a investigar y entre todos nos juntamos y compartimos esos recursos que tenemos, al final podemos. Lo que queremos hacer es una liberación de código jurídico, ponerlo todo en código abierto, colgarlo en páginas, moverlo por redes, para que todo este trabajo, que no está al alcance de todo el mundo, pueda llegar y cada uno pueda coger todos estos textos, todos estos recursos, demandas, cambiarle su nombre, ponerle el suyo, agruparse por colectivos de afectados y al final empezar a emprender este tipo de acciones judiciales, que son las que luego tienen una repercusión material. Porque si bien es cierto que tenemos que estar en las calles, tenemos que hacer las nuestras, tenemos que debatir, tenemos que hablar, también tenemos que empezar a utilizar estos mecanismos jurídicos y hacer un hackeo jurídico para que todos estos culpables empiecen a dar con su hueso en la cárcel y a pagar todas sus responsabilidades. Y en ello estamos. Sí, señor. Circulación de información, procedimientos libres, hackeo jurídico. Es que nos rescataremos del dinero que nos han robado banqueros, especuladores y políticos, uno a uno, gota a gota, rato a rato, y para eso necesitamos abogados. Para cada banquero intervenido podremos construir una escuela, dar dinero a un hospital o un puesto de trabajo para el bien de todos y de cada uno. Entonces, ahora el abogado... El abogado que ha llegado a la querella explicará técnicamente en qué consiste la querella que acabamos de interponer a las 10:30 aquí en la Audiencia Nacional. Después hablarán los accionistas algunos de los accionistas querellantes afectados, y luego, si queréis hacer preguntas, habéis visto a las personas que han hablado, pues podemos partirnos en grupos. Pues si queréis que os contestemos otras preguntas. Bueno, haremos una ronda de preguntas, pero luego podéis también por grupos. No he dicho el nombre, ¿digo el nombre? Es el abogado Juan Moreno Yagüe. Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Trataré de explicar algo que es técnicamente muy complejo, de la manera más sencilla posible y hasta donde pueda, puesto que se trata de una querella donde se piden determinadas diligencias o la práctica... Podré explicaros hasta donde pueda, puesto que en la querella se piden determinadas actuaciones que naturalmente han de mantenerse. El asunto de Bankia y los accionistas consiste en lo siguiente. Bankia resulta de la fusión de varias cajas de ahorro que fundan el Banco Financiero y del Ahorro, que a su vez crea Bankia. El Banco Financiero y del Ahorro, formado única y exclusivamente por las cajas, posee el 45% de las acciones de Bankia. Las necesidades de capital de Bankia hacen que se haga urgentemente un procedimiento de salida a bolsa de esta empresa con una publicidad masiva en los medios, la tramitación de los correspondientes expedientes. Y, en principio, es todo un éxito. En julio de 2011, Bankia coloca varios miles de millones de euros en acciones, tanto entre minoristas como entre inversores institucionales. Posteriormente, Bankia presenta, además de lo que ha presentado para lograr la inversión de los accionistas, unas cuentas anuales estupendas. Aparece que tiene unos beneficios superiores a los 300 millones de euros. Pero, curiosamente, a principios del año 2012, Bankia inicia un proceso de ampliación de capital. Primera alarma, puesto que se supone que habías conseguido mucho capital en los mercados y... las cajas y el mismo Banco Financiero del Ahorro tenían cerca de 1.600 millones de euros colocados en preferentes y se ofrece a estas personas la posibilidad de abandonar o salir de las preferentes transformándose en accionistas de Bankia. Nuevamente, en el primer trimestre de 2012, Bankia presenta unos resultados de estupendo y una posibilidad de conseguir capitales en el mercado sin ningún problema, pero hace una ampliación de capital de más de 1.000 millones de euros. A estos accionistas se les obliga a firmar un contrato en el que recibirán nominalmente 75% de las acciones que valen sus preferentes ahora y si quieren conseguir el otro 25% tendrán que esperar y no vender ninguna acción hasta agosto de 2013. El 30 de abril de este año estalla el escándalo. Los periodistas preguntan por la presentación, los periodistas económicos, por la presentación de las cuentas anuales de Bankia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta responde que no tiene constancia de la presentación. Bankia, a su vez, responde que las ha mandado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que las cuentas no están auditadas. 1 de mayo estalla el escándalo. El presidente de la entidad dimite, se nombra por el gobierno una nueva dirección y esto se debe a lo siguiente. Se ha dicho a los medios que se ha nacionalizado la empresa. Eso no es posible. La empresa pertenece en un 45%, como decimos, a las cajas de ahorro, y que yo sepa, las cajas de ahorro no son entidades privadas, son ya entidades públicas. Es decir, que se nacionaliza Bankia es como decir que se nacionaliza la calle. No se puede nacionalizar lo que ya es público. Además, no existen en nuestro ordenamiento jurídico leyes de nacionalización. En nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de expropiar o, según el artículo 128 de la Constitución, de intervenir determinadas empresas o aspectos de la economía nacional. ¿Cómo se hace? Resulta que el Estado es titular de 4.400 millones de euros en participaciones preferentes. El inversor, naturalmente, era el propio. Bankia comunica que no podrá pagar el cupón correspondiente al trimestre, esas acciones vendían, o esas participaciones, teóricamente, vendían al 8%, y el Estado ejecuta una cláusula especial que tiene esa emisión de participaciones preferentes y que, naturalmente, no tienen los clientes del banco, y que podrá formarlas inmediatamente en acciones. Ese procedimiento todavía no ha sido registrado en los mercantiles o la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Se ha anunciado simplemente también mediante hecho relevante. Es decir, en estos momentos, la economía nacional está funcionando, digamos, mediante notas de prensa, en vez de mediante el cumplimiento estricto de la legalidad, realizando las operaciones mediante intervenciones notariales y cumpliendo lo relativo a los registros públicos. Nos damos cuenta que los accionistas han sido absolutamente engañados. El nuevo consejo, el 25 de mayo, una comunicación mediante hecho relevante de una reformulación de cuentas donde aparecen 3.300 millones de euros de pérdidas del año 2011. Alegan o manifiestan que se debe a la publicación de los reales decretos acerca de las dotaciones de la banca y del traspaso del ladrillo, lo que serían bancos malos. Nosotros entendemos que nuestro gobierno no quiere hundir a la banca y que esos decretos no justifican las necesidades de 19.000 millones de inyección inmediata. Es evidente que si los accionistas hubieran conocido en el primer semestre de 2011, cuando invirtieron voluntariamente sus ahorros en Bankia, que la empresa probablemente tenía ya más de 1.000 millones de euros de pérdida, no hubieran invertido dinero. También es evidente que si esas cuentas de 3.000 millones de euros de pérdidas se hubieran publicado, como decía la ley, correctamente en el primer trimestre del 2012, los titulares de participaciones preferentes que aceptaron el canje y la transformación de sus títulos de participación en acciones por valor de casi 1.200 millones de euros no hubieran aceptado ese cambio. En esos momentos estarían invirtiendo todo su dinero en un agujero y no recuperarían nada. A raíz de la entrada en los registros públicos de esta junta, entendemos que los accionistas pueden emprender acciones judiciales penales para denunciar la comisión de unos hechos que encajarían perfectamente en el tipo del artículo 282 bis del Código Penal, que castiga con penas de prisión, multa e inhabilitaciones a aquellos administradores de hecho o de derecho de empresas que hubieran falseado las cuentas con el objetivo de captar capitales en mercados secundarios. Las penas aumentan si el objetivo se consigue. Está claro que se ha conseguido, puesto que los inversores invirtieron muchísimo dinero. Desde que se presentan las cuentas el día 25, los requisitos de capital aumentan. De pasar a las cuentas, no coincide esa necesidad de 19.000 millones de euros inmediatos en Bankia por necesidades dotacionales de los decretos, y observamos que en realidad lo que le pasa a Bankia es que le vencen pagos a mayoristas, es decir, a los mercados internacionales, por valor de 19.600 millones. La entidad en estos momentos estaba, como al principio, solo que de forma más escalada, quebrada. No tiene dinero para atender pagos. Bankia está ahora mismo pensando en suspender el pago de sus cuentas preferentes y de ciertas obligaciones. Nos planteamos lo siguiente. Los hechos son claros, los indicios no son tales, sino que son cuentas presentadas en registros públicos, notificaciones de hechos relevantes a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Lo que estaba quebrado como caja sigue quebrado como banco y las autoridades institucionales no han hecho nada, no solo por impedirlo, sino que además han favorecido la creación de una bola de un tamaño tal que ahora alegarán que es una empresa sistémica y que no se puede. Es necesario que la gente sepa que no se trata ya de una burbuja inmobiliaria, pudo haberla, se trata de una burbuja bancaria. El índice de pago de hipotecas en nuestro país no ha llegado al 4% de los particulares. La deuda del Estado, si no aceptamos el préstamo de 100.000 millones, no llega al 90%, estamos todavía a 10 puntos de diferencial de deuda sobre el Producto Bruto de Alemania. Y la deuda española es fundamentalmente deuda de los bancos. Los bancos no solo han invertido en ladrillos, sino que han invertido en multitud de negocios de alto riesgo. El principal deudor al extranjero es la banca. Se darán cuenta de que no ha quebrado ni una sola entidad desde que ha estallado esta crisis, que hubiera sido lo lógico. Si estamos en una economía capitalista y se cumplen las leyes, quien realmente tiene unos niveles insoportables en el negocio financiero de pérdidas, debe quebrar. Si el daño es pequeño, el Estado responderá. Cuando lo hace muy grande, el Estado no puede responder. En este caso, Bankia tiene unos pasivos que superan los 390.000 millones y unos activos que superan los 390.000 millones y unos depósitos y unos pasivos de 190.000 millones. Aproximadamente el 50% de los depositantes y clientes de banca estarían cubiertos teóricamente por el Fondo de Garantía de Depósitos, que correspondería de hasta 100.000 euros por cliente y cuenta. En estos momentos el Estado no puede responder ni de la sanidad ni de la enseñanza, así que no crea nadie que va a responder a los ahorradores. Nosotros planteamos, entre otras medidas cautelares o diligencias de investigación en la querella, como hecho fundamental o necesario, la intervención inmediata de la entidad. Las autoridades judiciales tienen en estos momentos muchísima más credibilidad para controlar la entidad y realizar una quiebra ordenada que cualquier actuación del gobierno. El planteamiento es el siguiente: ¿cómo es posible que la Comisión Nacional de Mercado de Valores autorizara la salida con las cuentas que han presentado? Nos dirán que ellos no lo sabían. Entonces, ¿para qué están ustedes? El Banco de España nos dirá que ellos ya lo avisaron. Clarito el tema. Hay documentación, como hecho relevante, de un plan que presenta Bankia en enero de 2012, donde se le obliga a captar inmediatamente 17.700 millones, a ser posible mediante la emisión o ampliación de capital con acciones, si no mediante peticiones al mercado de deuda, y si no, se cubriría el problema. La intervención judicial de la empresa probablemente apaciguaría los mercados. Si se dan ustedes cuentas, el negocio financiero, la bolsa y todo es información. Cuando los sujetos que manejan los capitales no confían en la información que se distribuye, que es lo que está pasando en estos momentos en los países del sur, es decir, no me creo las cuentas de los bancos, no me creo las cuentas de las administraciones, el dinero huye por miedo. El dinero busca seguridad jurídica y seguridad de la información. El juez o los tribunales garantizan que la información que en ese momento saldrá de la empresa será viable. Por ello, aunque sea una acción, digamos, un poco bestia, solamente el hecho de que sea intervenida judicialmente puede garantizarnos a todos que realmente, para que no quiebre la entidad, quiebre el país, lo cual es mucho peor. Es pensar que es necesario sacrificar a una parte de los ciudadanos que pueden tener ahí sus ahorros, o no sacrificamos todos, lo cual no tiene ningún sentido, porque sacar a los pasos de a bancos son viables para tener después, cuando ya estén bien, a una población absolutamente empobrecida, volverá a llevarlos a la quiebra. Así, el día 12 emitió una nueva calificación sobre debilidad de Bankia, pasándola de C a F. No es exactamente así, pero prácticamente la da como fallida, inviable. si el banco es un delito, probablemente nos metas en la vida visitada y paremos la locura en la que nos hemos metido. Sí que pueden cerrar los bancos y sí que debe de haber responsabilidad por parte de los administradores. Lo que se pide para los accionistas es que se adopten las medidas contrarias económicas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses y que se proceda a la liquidación ordenada de la firma. Entendemos que los datos son clarísimos y se debe proceder a investigar de manera inmediata. Desde luego, alguien tiene que responder por una falsificación que entendemos contable muy burda y que ha ocasionado un perjuicio a minoristas de casi 3.000 millones de euros. Ole. Pues creo que está clarito, ¿no, amigo? Ha sido la intervención del abogado que ha presentado la querella en nombre del Movimiento 15M Parrato en esa rueda de prensa que se está celebrando en estos momentos. Ahora va a hablar una señora afectada por... Los accionistas tienen eso también. Yo estoy aquí porque soy una afectada de Bankia, soy jubilada, tengo 62 años. Y todos mis ahorros los ingresé ahí. Y me he dado cuenta de que me siento engañada. No encuentro en este momento una palabra, no dice nada que defina mi estado de hartazgo, de todo lo que nos rodea. No estoy de acuerdo con los compañeros que me han precedido en esta comparecencia, que lo que quiero es un mundo mejor para mí, para mis nietos, para las generaciones venideras, y tal como lo estamos haciendo, vamos mal. Y nada más. No creo en la justicia tampoco. O sea, tendrá mucha razón, pero yo no creo en la justicia. Gracias. Bueno, intentaremos que pueda creer en la justicia esta señora. Como habéis visto, se trata de ahorros de gente que ha currado toda la vida. ¿Y va a hablar otro afectado? Hola, buenos días. Bueno, yo soy accionista de Bankia también, estoy aquí pues, básicamente porque, bueno, en el momento me siento estafado. En el momento, mi gestor me ofreció la posibilidad de adquirir acciones de Bankia. Evidentemente, no sé si lo sabía o no, pero si le daba esa distinción ya sabía que probablemente esas acciones no valían lo que realmente han tenido valiendo, hablando de casi un 70% de evaluación, el dinero. Y obviamente yo estoy aquí, pero imagino que hay cientos de accionistas que están en una situación. Bueno, la idea es que evidentemente hay que hacer algo y bueno, pues yo digamos que no me gasto. ¿Por qué el 15M? Porque básicamente porque entiendo que son todos los que han presentado, digamos, la querella, las querellas, son los que a mí personalmente me dan más confianza. Obviamente hay un sindicato del cual no voy a hablar, pero vamos, que todos sabemos de qué lado están. Y por otro lado, pues los partidos políticos tampoco me dan la confianza que obviamente yo necesito para esto. Así que nada, por eso vengo aquí con ellos. Y nada más, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Preguntas ahora. Siéntate ahí. Fuerte, por favor. Yo la repito, quisiera saber, por favor, contra quién presenta la querella, si es contra Rodrigo Rato, si es contra Bankia, y que nos explique los delitos por los cuales se querella. Pregunta, ¿contra quién? Y que explique los delitos. La querella se presenta contra Bankia, sociedad anónima, como entidad o persona jurídica, que según el artículo 31 bis del Código Penal, puede cometer delitos tras la reforma del año 2010, y contra los administradores de derechos del mismo, que son los componentes del Consejo de Administración de Bankia en su salida a bolsa, es decir, los componentes del Consejo de Administración de 2011, de que no queda prácticamente nadie en Bankia. Hay que decir que sí, efectivamente, el señor Rodrigo Rato aparece como cabeza de movimiento, es un símbolo, y que él sigue todavía presidiendo Caja Madrid, no se le olvide. Los delitos concretos por los que se solicita el inicio de actuaciones judiciales son el artículo 282 bis, que es falsedad contable para cazar capitales en los mercados secundarios. Naturalmente conllevaría un artículo 292 del Código Penal que contempla la estafa en documento mercantil y los artículos 290 y 295, también delitos societarios, que consisten en la falsificación de cuentas para causar un perjuicio a la sociedad tercero o accionista y a la administración desleal de la empresa. Sin perjuicio de que aparezcan muchas más cosas durante la investigación. Tanto la empresa como el Consejo de Administración cometen tales delitos porque firman las cuentas solidariamente. Es lo que pone la ley. Quien no quiera firmar unas cuentas debe de de salvar su desacuerdo y hacerlo costar en esta. En principio no tenemos noticias de que ninguno de los consejeros salvara esas cuentas que han entregado esos diversos organismos oficiales. ¿Qué diligencia de investigación se solicitan? ¿Se solicita alguna declaración fiscal? Me preguntan qué diligencias de investigación se solicitan. Solo puedo comunicaros una, porque ya lo comunicaron por otro sitio, que es la intervención judicial de la empresa. En las demás diligencias de investigación, permitidme que no pueda deciros nada, porque se pide se pide que las actuaciones estén bajo secreto de sumario y no puedo daros cuenta. Es la evidente que sí sería pública. Las demás no puedo comentarlas porque hemos solicitado el secreto de sumario en la tramitación de las actuaciones. ¿Qué penas conllevan este tipo de delitos? Estos delitos están penados con penas de 1 a 6 años, inhabilitación y multas. Pero creo que es precipitado hablar de penas. Lo importante es que podamos abrir el procedimiento con los indicios que tenemos. Les recuerdo que todavía no hay una manifestación de ningún tribunal, ni de Audiencia Nacional, ni del juzgado de instrucción donde se presentó la primera, que haya dicho todavía que se admiten las diligencias y se abre la causa. En cuanto a la confianza en la... Si confiamos en que prosperen las querellas, yo soy letrado, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo, creemos que los indicios contan para iniciar una investigación y sí, que tenemos plena confianza, por lo menos la nuestra. Representamos a accionistas perjudicados, han perdido cientos de miles de euros, las pruebas contables están incorporadas a la querella, por supuesto, igualmente también a la valoración de las acciones, así que esperamos que sí. Esto contesta Cinchete Barrato. La idea es que los responsables de la crisis paguen todos, uno tras otro, a través de varios dispositivos ciudadanos. Y entonces, esto es un comienzo, pero la idea es que esto sea solo el comienzo de los dispositivos y que los responsables de la crisis paguen uno tras otro y que se restablezca una idea de justicia y de democracia, y entonces nos concentramos sobre objetivos individuales, pero serán múltiples, serán muchos. Perdona, repito. Posiblemente el siguiente sea un político, pero también habrá para cajas de ahorro, habrá para todo lo que sea necesario. Este es solo el comienzo. Tenemos mucho tiempo. Cuando estamos todos en la calle... Claro. Es lo que tiene. Aceptamos sugerencias. ¿Hay preguntas? Pues creo que estamos, amigos. Bueno, pues recordamos que estamos escuchando la rueda de prensa de la presentación de la querella contra Rodrigo Rato y los responsables de Bankia a través de Movimiento 15M Parrato. Muchas cosas, entonces tampoco podemos certificar fehacientemente que esta sea la primera vez. Sí que es cierto que la dimensión que tiene bastante, además por el momento contextual de que la crisis esta de Bankia es reciente y afecta a personalidades políticas muy relevantes. Sin embargo, pues bueno, ya he comentado antes que en el marco, en el entorno del 15M, sí que hay bastantes más investigaciones en temas económicos, financieros, como la operación Euribor, como el tema de las preferentes con tu banco. Simplemente que, bueno, tenemos que ir administrando el tiempo, esto tenemos que compatibilizarlo con trabajos precarios, con búsqueda de trabajo, con escasez de recursos, pero tenemos bien encaminadas todas las acciones y tarde o temprano empezarán a caer una detrás de otra. La operación de crowdfunding que se hizo, de recogida ciudadana de dinero, sin duda es la operación más grande que se ha dado nunca a nivel ciudadano para recoger dinero en temas jurídicos, la más rápida y la más grande que se ha hecho nunca, esto sin duda. Quisiera aclarar una cosa, perdonad, habéis preguntado antes por qué podría prosperar esta. Hay una diferencia. Yo soy el abogado de estos señores, pero estos señores resulta que generan más confianza que la propia fiscalía, que los partidos políticos y que los sindicatos. Y tenemos un hecho muy importante, y es que se está filtrando información a estos señores, cosas con las que no cuentan ni fiscalía ni los demás. Así que claro, tenemos información desde dentro, de manera anónima, y nos están diciendo dónde hay que afrontar. Por eso creemos que sí prosperará. Es muy difícil en materia de derechos económicos que prospere, salvo que haya arrepentidos. Podemos decir que en este caso lo va. ¿Hay testigos? Sí, señor. Un momento, ¿qué hay unas preguntas? Está preguntando cómo hay otras querellas que se han entregado, si tenemos contacto con las otras querellas, etc. Queremos puntualizar una cosa también ayer. La organización DRI.org o DRI no tiene nada que ver con nosotros. Ayer sacó un hashtag y se creó un poco de confusión. Esta querella de la que ellos hablaban ayer es una idea, pero no es nada concreto. Hay dos otras querellas que sí son concretas. Una es de Mano Limpia y la otra es de UPyD. Estamos en conocimiento, pensamos que todo suma, pero pensamos que lo que se tiene que hacer ahora son querellas y demandas ciudadanas, desde los ciudadanos, porque no nos fiamos de los organismos e instituciones que hasta ahora tenían que encargarse de esto. Y entonces no hay contacto, creo que todos sabemos de la existencia de los otros y como el resultado es el de cambiar el mundo hacia un mundo mejor, pues nosotros hacemos nuestro camino y si los demás lo hacen bien también, pues mejor que mejor, y si no, pues nosotros al menos sí lo haremos. Hola, gracias. Oye, yo quería preguntar a Juan, primero, ¿habéis pensado en quién tenía responsabilidad del Banco de España, más que nada por el razonamiento de que si Bankia no tiene dinero, ¿cómo van a recuperar los querellantes de inversión? Y la segunda, ¿es posible que luego la audiencia unifique o acumule todas las demandas que puede llevar? ¿Y pediría una gestión colectiva de las demandas? Dos preguntas que ha hecho nuestro compañero. Una, si hay pensado exigir responsabilidad a los organismos oficiales. En principio deberíamos, pero por ahora es certificado, con los elementos de hecho que contamos, podemos accionar contra quien con seguridad consideramos responsables. Si a lo largo de la investigación aparecieran otros responsables de instituciones públicas, esperemos que los tribunales y nosotros mismos podamos proceder contra ellos. En cuanto a la unificación de las causas en la Audiencia Nacional, es evidente, si los hechos son los mismos, es decir, la posibilidad de falsedad documental en las cuentas de etapa, se va a tramitar todo en un solo procedimiento. Lo de la dirección colegiada única va a ser imposible porque yo en concreto represento a una serie de accionistas y tengo que hablar por su interés, y evidentemente sí podemos con aquellos otros abogados para practicar las diligencias que tengamos un conveniente. Pero recuerdo que de todas formas de cada acto procesal se da comunicación a todos los abogados personales del procedimiento y intervendremos todos. ¿Más preguntas? Sí. Pues bueno, pues esta es la rueda de prensa de esa querella que se ha presentado contra Rodrigo Rato y los responsables de Bankia en la época de su salida a bolsa. Pero de momento los que se han presentado son más de una decena, pero siguen... Gracias a la masiva colaboración ciudadana se han pulverizado todos los tiempos desde que la iniciativa se presentara a través de Internet. En apenas 23 días se han podido recabar todas las informaciones necesarias para una acción que ningún ciudadano de a pie hubiese podido plantearse por sí mismo. 50 accionistas se han ofrecido como querellantes en media jornada, 13 de ellos de momento son los que se van a personar. Se han localizado decenas de testigos internos. Nada más anunciarse la campaña de crowdfunding, en una hora 11.000 personas quisieron coproducir una querella contra Rato y sus cómplices. El dinero necesario para la querella se ha recaudado en menos de 24 horas. El motivo de esta acción ciudadana, que se ha explicado en esta rueda de prensa, es principalmente el de hacer justicia y de lanzar un mensaje claro. Se ha acabado la impunidad. Nos rescataremos con el dinero que nos han robado banqueros, especuladores y políticos. Uno a uno, gota a gota, rato a rato. Por cada banquero intervenido, una escuela, un hospital, un puesto de trabajo para el bien de todas y cada uno. No debemos, no pagamos. Ellos deben, ellos pagarán. 15M Parrato es solo una de las piezas con las que las personas vamos a recuperar los espacios de vida que nos pertenecen a todos y todas. Justicia, dignidad, libertad y bienestar. En la guerra de los de arriba contra los de abajo, el miedo ha cambiado de bando. Ese es el comunicado de 15M Parrato, de esta convocatoria de rueda de prensa que está a punto de finalizar en estos momentos en Madrid. Han colgado también nuestros próximos objetivos. Probablemente abriremos un dispositivo para el siguiente objetivo, que como hemos dicho debería ser... Bueno, algunos problemas técnicos. Como te decíamos al principio, estamos contándote esto a través del streaming de Fanetín, a través de Bambuser. Bueno, pues las nuevas tecnologías nos permiten estas cosas, poder escuchar lo que está pasando ahora mismo en esa rueda de prensa en Madrid, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, donde esta mañana se ha presentado esa querella contra Rodrigo Rato y los responsables de Bankia en el momento de su salida a bolsa. Vamos con un poco de música y seguimos con más cosas aquí en Maravallo, en Radio Crash. Volviendo a levantarse. Doni doni yambela songolo doni doni yambela me mana mambo ya utai na po son doni doni yambela doni doni yambela songolo doni doni yambela me mana mambo ya utai na po son doni doni yambela doni doni yambela Doni doni yambela, songolo doni doni yambela, mi mana mambo ya utai na po. Son doni doni yambela, laga laga to yambe bara, seli balide yambe bara, dolomide yambe bara, sunguruba yambe bara, eni mana mambo ya hey utai na po, eni wari tiboro. Doni doni yambela, doni doni yambela, songolo doni doni yambela, mi mana mambo ya utai na po, son doni doni yambela, son ye mola, son ye fantana. Sante mola, neto son ye fantana. Pues seguimos aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM en este programa Maravallu, después de hablarte de esa rueda de prensa de presentación de esa querella contra Rodrigo Rato y los responsables de Bankia. Vamos a cambiar de tema. Otro de los temas de los que anunciábamos que te íbamos a hablar era de esa huelga de los interinos, del profesorado interino de Asturias, que bueno, pues comenzó el pasado lunes. Vamos a hablar con Mer Mediavilla, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Mer. Hola, buenos días. Bueno, estás ahora mismo, me imagino, en la asamblea que tenéis todos los días en la Plaza España y frente a la delegación de gobierno, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, sí, estamos aquí reunidos un poco en asamblea, llevamos ya desde las 9 de la mañana, pero bueno, a las comenzamos una asamblea para tratar así varios puntos que tiene que ver fundamentalmente con las movilizaciones que vamos a llevar a partir de mañana, porque bueno, hoy tenemos la jornada esta de lucha que concluye con la manifestación que han convocado todos los sindicatos de enseñanza por la tarde, pero bueno, nosotros la huelga indefinida la continuamos, la lucha la continuamos y estamos un poco aquí viendo las alternativas de por dónde tirar. Como decías, esa manifestación que va a tener lugar esta tarde contra los recortes en educación, cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron los motivos que iniciaron esta huelga por parte del profesorado interino el pasado lunes? Pues mira, nosotros ante la inminente finalización del curso, que acaba el 30 de junio, y el silencio de la consejera de Educación acerca de la planificación del mismo, y los efectos que tendrían el Real Decreto Ley 14 o Decreto BERT, nos planteamos como profesora interino la necesidad de intensificar las movilizaciones que estaban previstas, por otra parte, porque nos parece que, bueno, esta agresión contra la escuela pública, que no tiene precedentes, para el colectivo interino y para la escuela pública asturiana, supondrían entre 600 despidos que la anterior consejera había confirmado y 2.000 sindicatos barajaban. Entonces, entre la resignación y una lucha contra reloj, nos optamos por iniciar una huelga indefinida este lunes 11 de junio, acompañada de una acampada en la Plaza de España, que luego finalmente derivó en un encierro en el Instituto Fleming de Oviedo. Una acampada que no pudo ser porque... Sí, no obtuvimos el permiso. Porque la delegación de gobierno ya le parecía que había mucho acampado ahí. En y esa no había querido concentrar en la plaza mucha más protesta y nos lo denegó, sí. Uh-huh. Entonces optamos por encerrarnos en el Instituto Fleming, que está aquí al lado de la consejería, y bueno, ahí no tenemos de momento ningún problema para estar encerrados. No sé si tenéis datos del seguimiento de esa huelga, cómo puede estar afectando en estos días tan complicados de final de curso, ¿no? Sí, hombre, los datos de la huelga, pues hombre, como no toda la gente que está en huelga viene a la acampada por varios motivos, y además, pues bueno, una gente la empezó un día, otro, según su jornada, porque hay gente que trabaja media jornada. Datos reales no tenemos. La consejería anunció unos datos, pues que serán los reales, que bueno, en un nivel cuantitativo son bajos, pero a nivel cualitativo nuestro objetivo inicial, que era desenterrar el tema del empleo interino dentro de los recortes que se iban a aplicar a la educación pública asturiana, es muy satisfactorio, sobre todo por la recogida en todos los medios de comunicación y sacar a debate eso en la sociedad asturiana. Un tema, el de los medios de comunicación, que quizá también con la repercusión que está teniendo la huelga minera, no sé hasta qué punto, bueno, pues está un poco tapado todo lo que estáis haciendo, ¿no? Bueno, entendemos sí que por el tipo de movilizaciones que llevan a cabo los mineros, pues el foco mediático está ahí, pero vamos, sí que tenemos que decir que la sociedad asturiana en mayor o menor medida está recibiendo información sobre lo que realmente no se iba a hablar, porque la consejería pues iba a emitir una serie de comunicados y una serie de medidas, pero que el conflicto como tal, que es los recortes que se van a aplicar en la educación pública asturiana, no iba a salir a la luz si no llega a ser, pues seguramente por el arranque de esta huelga indefinida de profesorado interino. Uh-huh. Y ese cambio en la postura de la Consejería de Educación, o por lo menos en las intenciones que de mano parecían mostrar de no aplicar esos recortes, ¿a qué crees que se debe? La consejera anunció ya algunas medidas inmediatas que va a tomar, el aumento de la ratio en educación infantil de 3 años y el aumento del horario lectivo en primaria y en secundaria. Entonces, luego... sí está haciendo como declaraciones que están intentando minimizar los impactos, pero bueno, la concreción de la consejera de Educación a día de hoy es ninguna. Son todo buenas, pero realmente concreciones más allá de que va a aplicar el punto 3 del decreto BER, que es el aumento del horario lectivo, y que las ratios infantiles suben, no hay otras. Y precisamente lo que estamos pidiéndole a la consejería desde el lunes que inició la huelga indefinida es que clarifique, que le diga a la sociedad asturiana y a profesorado, alumnado y familias qué es lo que van a hacer en el tema de los recortes en educación. Y decías al principio que estáis un poco valorando qué hacer a partir de mañana. ¿Tenéis ya previsto algún tipo de acción? ¿Va a continuar la huelga? ¿Va a continuar el encierro? Sí, en principio la huelga indefinida la vamos a continuar. Los motivos que nos llevaron a tomar esta postura pues no han cambiado. Queremos intensificar las movilizaciones, tener presencia en la calle. El domingo va a tener lugar en Gijón una manifestación que organiza el 15M Gijón con el tema de la minería y la educación. Vamos a participar ahí y nuestra intención va a ser visibilizando el tema en la calle y presionando. Hemos solicitado una entrevista a la consejera, que todavía no hemos tenido respuesta, y hemos pedido también una reunión a los grupos políticos, a sus responsables de educación, para plantearles estas cuestiones. O sea, que reunirse con la consejera está todavía pendiente por su parte, que os dé esa opción o esa oportunidad, ¿no? Bueno, Mer, pues no sé si quieres comentarnos alguna cosa más o, bueno, seguimos pendientes de las movilizaciones que estáis haciendo. No, agradeceros que hayáis recogido en Radio Crash esta lucha del profesorado interino por la dignidad de la escuela pública asturiana y mantenerlos en la exigencia que la consejera de Educación no asuma la lógica de los banqueros en la política de recortes en la educación pública asturiana. Muy bien, Mer, pues nada, venga. Recordamos esa convocatoria para hoy a las 6 de la tarde, esa nueva manifestación con salida de la estación de Renfe. Y bueno, pues seguiremos en contacto y seguiremos dando información de lo que va pasando. Muchas gracias. Muchísimas por atenção. Gracias Oh, oh. perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. Este tema de los Nikis allá por los años 90 que dedicaban a la minería, a los mineros, nos sirve un poco de introducción al tema que vamos a abordar ahora. Ya son Más de 15 días los que llevan los mineros en huelga, huelga indefinida, situaciones que se están viviendo pues todas las mañanas de cortes de carretera, de barricadas, de en algunos casos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con los antidisturbios, con las fuerzas de la Guardia Civil, que también han sido desplazadas en su mayoría a Asturias y también a la zona de León. Ahora mismo pues podemos observar que hay cortes de tráfico en la carretera nacional 630 en la altura de Garrafe de Torio en León. También hay cortes de tráfico en el Berrón, en la autovía A64 y en la carretera A6 en Piedrafita de Cebreiro. Vamos a leeros, para empezar a hablar de este tema, una carta de un minero prejubilado de Turón que se ha publicado en las redes sociales estos días. Aunque el sol me está fallando, jurando con gana, tras los idus de marzo, perdido en un ribazo, buscando mi alma. Las cosas que yo sé las sabe un tonto cualquiera. Filosofía callejera. He trabajado 25 años en la mina, bajé a un pozo cuando tenía 18 años y me gustaría deciros que me asombran muchos comentarios que leo sobre la minería y las prejubilaciones en este grupo y en otros. Os doy mi parecer para ver si puedo disipar varias dudas que veo que hay sobre este sector. La lucha que están llevando a cabo los compañeros en estos momentos no es para pedir dinero, sino para que se respete el acuerdo firmado el año pasado entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros. La firma de este acuerdo tenía unas ayudas asignadas hasta el año 2018. Ese dinero lo dio la Comunidad Europea y no los gobiernos españoles. Con esto quiero decir que no lo puso ningún español para ayudarnos, como piensa mucha de la gente que tanto nos critica. En cuanto a este dinero, lo que yo me pregunto, como casi todas las familias mineras, es dónde está la parte de los fondos mineros que supuestamente iría destinada a la creación de industrias alternativas al carbón en las cuencas mineras después del cierre de las minas. Pues bien, como en muchos otros sectores, el dinero lo manejaron los políticos y los sindicatos. Con parte de este dinero, os podría decir, por ejemplo, que el señor Gabino de Lorenzo, exalcalde de Oviedo, pagó las farolas de su ciudad, el nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos y otras muchas obras. La exalcaldesa de Gijón, la señora Felguero, solo invirtió en la Universidad Laboral y, como el primero, también en otras obras. En el Valle de Turón, perteneciente a la cuenca del Caudal, donde yo vivo, con más de 600 muertos, que sepamos, pues en la Guerra Civil se quemaron los archivos anteriores, más de 600 muertos en las minas, desde el año 1889 hasta el 2006, cuando se cerraron, hicieron un polideportivo, que por cierto, se inauguró sin aseos, y así siguen, una senda para pasear y poco más. Todo nuestro entorno está lleno de escombreras, que poco a poco se están intentando recuperar, pero de reindustrialización, que es lo que crea los puestos de trabajo estables para que siga habiendo vida, casi nada. Veo con asombro que a mucha gente le parece mal esta ayuda. No quisiera escribir esto, pero hay ayudas a otros sectores como la ganadería, el campo, la pesca y muchas más que no voy a mencionar. Yo personalmente me alegro, prefiero que las ayudas sean para los trabajadores que para los chorizos que nos roban todos los días. En tercer lugar, después de acabar la guerra civil en este país, parece que muchos de vosotros no sabéis que los mineros españoles estuvieron trabajando una hora gratis al día y durante muchísimo tiempo para levantar lo que el franquismo destruyó, cuando en nuestras casas no teníamos ni para comer. En cuarto lugar, en el año 1962, los mineros empezaron una huelga que se extendió por toda España, donde se consiguieron muchos de los derechos que tenemos todos los españoles hoy en día y que ahora están tratando de arrebatarnos. En esta huelga hubo muchos palos, presos, hambre y destierros hacia otras provincias de España, separándolos de sus familias, y que empezaron a regresar en el año 1980. En quinto lugar, sobre las prejubilaciones, es mentira que los mineros se prejubilen con 40 años y habláis de euros como si fuese que nos tocó la primitiva. La realidad es otra. Dentro de las mensualidades que cobran los prejubilados están incluidas la parte de sus pagas extraordinarias y van en función de las categorías laborales. No cobra lo mismo un picador que un barrenista, que un ayudante de barrenista. Su cotización es al 50%. Quiero decir con esto que nosotros cada 2 años cotizamos a la Seguridad Social 1 año más. Por ejemplo, yo que trabajé 25 años he cotizado a la Seguridad Social 37 años y medio. ¿Algunos de vosotros creéis que llegaréis a pagar lo que nosotros aportamos a dicha Seguridad Social? En sexto lugar, el carbón que traen de fuera, según vosotros, es más barato que el autóctono. Lo pongo en duda, pero voy a pensar que es verdad. ¿Qué queréis vernos, siendo unos esclavos como en estos países? Yo no quiero que ningún trabajador del mundo lo sea. Esto que voy a escribir es un hecho real. He trabajado con compañeros checos y polacos. Cuando llegaron a Asturias y empezaron a comprar en los comercios, estaban acojonados porque podían comprar la cantidad que quisieran y en sus países no podían hacerlo. La primera Navidad que pasaron con nosotros traían en cada mano una tableta de turrón. Nosotros les preguntábamos que por qué hacían eso y nos decían que en su país no se podían permitir ni comprarlo, ya que su salario solo llegaba para mal comer. Con esto quiero decir que si no defendemos nuestros derechos, nos pasará lo mismo. Sobre los cortes de carretera, contestaré a todos esos que tanto protestan porque los mineros les impiden acudir al trabajo o a estudiar y dicen que cuando tengan problemas en su empresa irán a los centros de trabajo de otros a fastidiar. Os diré que siempre que algunos compañeros de otros sectores nos pidieron ayuda para defender sus puestos de trabajo, hemos parado 24 horas apoyando aquí y fuera de aquí. Cuando las huelgas de los mineros ingleses, paramos de trabajar y se hizo una colecta para mandarles dinero para que pudieran alimentar a sus familias. ¿Alguno duda que no vamos a unirnos a cualquier sector afectado? Pero parece que ahora cuesta trabajo hasta pedir ayuda a los demás. Apoyarnos unos a otros es fundamental, pero lo que hacemos, sin embargo, es lo contrario, y así los de arriba siempre jugarán con ventaja. Si todos los trabajadores españoles estuviesen tan unidos como los mineros, los gobernantes de este país se lo pensarían mucho antes de hacernos recortes como los están haciendo, os lo puedo asegurar. Reflexionar sobre quién nos impide ir a trabajar o a clase, con los despidos legales de hoy en día y los recortes en educación, los que los están impidiendo son nuestros políticos. También me gustaría decirles a los que opinan que deberíamos ir a quejarnos a Madrid a las puertas del ministerio y que a los demás les dejemos tranquilos, que sí, que hemos ido, pero por la censura mediática que estamos teniendo, puede ser que nos esté informando con transparencia. Creo firmemente que el trabajador que defiende sus derechos no es un terrorista, como nos han llamado ahora, por luchar por el bienestar de sus familias. Os invito a todos a que salgáis de vuestras casas y defendáis lo vuestro. Quedándoos en casa, estáis permitiendo que poco a poco consigan meteros el hambre en vuestras vidas. Quieren que nuestros hijos y los vuestros sean analfabetos como nosotros, que vimos las paredes de la escuela más por fuera que por dentro. Un pueblo analfabeto es más fácil de dominar. Manteneros informados, contrastar todo lo que veáis por la televisión. Ahora tenéis internet, móviles, para poder estar en contacto permanente. Organizaros de la forma que queráis, pacíficamente o directamente en las barricadas, pero organizaros. Marcar objetivos a conseguir en un plazo corto de tiempo. El gobierno va muy rápido cuando es su favor y lo sabéis. Quitar la palabra miedo o la frase total para lo que va a servir de vuestras mentes y tomar el control de vuestro futuro. Si alguien no entiende algo de lo que escribí o me quiere hacer alguna pregunta más concreta, si puede, se la contestaré con mucho gusto. Muchas gracias a todos y todas los que nos apoyáis desde otras provincias y desde otros países. Un saludo, Juan José Fernández, Asturias, como te decíamos, ese minero prejubilado del Valle de Turón que ha escrito esta carta para explicar la realidad de su situación. Y si te va de mí, no vuelva a mirar atrás. Que tengo mi niño en la cuna, no me lo haga más, aunque no que no, y me lo va a despertar. Vivo de tu beso, vivo de tus labios, y en tu hombro prima, donde yo descanso, y acaríciame con tus dulces manos. Vivo de tu beso, vivo de tus labios, y en tu hombro prima, donde yo descanso, y acaríciame con tus dulces manos. Cuando te apechugando ver fuera de la mina, lo mismo que perdí entró compañero, dame tira. Cuando sepas que estoy preso, perda y libertad la vida, como si no lo tuviera, compañero, dame tira. Cuando al aire los pulmones taracelu la caliza, semellando con aliento, compañero, dame tira. Cuando me retire ya y solo sea un pensionista, igual que si trabajaré compañero, dame tira. Compañero, damos tira. Dame tira, ese tema de Nuberu, también, bueno, pues dedicado a la minería. Y vamos a seguir contándote cosas. La eternidad, sueños inmediatos, corazones roubados, pela casa fora, há tempo demais. Dívida perdida, escondida nos tempos, que não se devolve com uma carícia. Caridade tão banal, sempre sem ter razão, e na força que comanda a mentira de sempre. Tudo isto tu proclamas em nome dos deuses, a renúncia da pobreza nos homens do mundo. Horizonte negro, arco-íris escuro, raio de neon num rasgo de luz, como estrelas falsas de gostos amargos, preço que se paga a triste ilusão. Lágrimas secas, medo calado, suor frio, palavra morta, derradeiro leito de areia molhada, de simples valor, a eternidade. Thank you. Crimes imediatos, corações roubados pela casa fora. Há tempo demais, dívida perdida, escondida nos tempos, que não se devolve com uma carícia. Derradeiro leito de areia molhada, do simples valor à eternidade. Bueno, pues otro de los temas que también se está comentando estos días es el silencio mediático que fuera de las comarcas mineras está teniendo toda la huelga de la minería y todas las movilizaciones que se están llevando a cabo. Parece que más allá de las zonas concretas donde existen esas movilizaciones, pues apenas existe esta huelga y estas movilizaciones de la minería, tanto con esas barricadas como con esas manifestaciones. Concretamente, pues esta mañana también está teniendo lugar marchas desde Villablino hasta el pozo donde están encerrados los mineros en León, también desde La Robla hasta la Diputación, donde también hay otros mineros encerrados. El próximo sábado va a haber marchas también desde Mieres y Barredos hasta los pozos Candín y Santiago, donde hay mineros encerrados. El próximo lunes 18 de junio hay una huelga general convocada en las comarcas mineras, con también movilizaciones y manifestaciones. Luego os hablaremos más en concreto de ello. Y bueno, todo esto parece que pues en los medios, sobre todo estatales, en las televisiones, tanto públicas como privadas, pues apenas ocupan unos segundos de información. Sin embargo, también se está observando últimamente que los medios extranjeros están dándole bastante repercusión, o por lo menos publicando cosas sobre lo que está pasando tanto aquí en Asturias como en las otras zonas mineras. Os vamos a leer ahora la traducción de un artículo publicado ayer en The Guardian, una traducción gracias a Juancor, la cuenta de Twitter Juancor, que se ha molestado en hacerla, y bueno, pues vamos a ver cómo se ve desde otros medios extranjeros la situación que se está viviendo por aquí. La huelga de los mineros españoles impone sus reglas a pesar del suelo quebradizo, es el titular de este artículo. El gobierno conservador está ansioso por no ser visto capitulando o incluso negociando con los huelguistas, pero su posición es débil. Llevó algún tiempo hasta que la revuelta de los estudiantes de Quebec la alcanzó la prensa anglófona. Lo mismo parece ser cierto con la huelga de los mineros españoles, la cual está apareciendo ahora únicamente en los periódicos del Reino Unido, después de más de dos semanas en contienda creciente. España es una de las economías periféricas de la eurozona, expuesta a altos niveles de deuda y volatilidad. Sus bancos, habiéndose expandido durante el boom de la propiedad y la construcción, están ahora peligrosamente débiles. Como Grecia, Italia e Irlanda, España ha sido objeto de ostensibles olas de austeridad para reducir el déficit, y este año se han planteado 27.000 millones de euros de recortes. Estos recortes y sus condiciones han exacerbado la más insurgente ya existente de los indignados de la Puerta del Sol, que tomaron inspiración de Tahrir. De cualquier forma, el último apretón al gasto, que incluye el recorte del 63% a los subsidios del carbón, resultando en cientos de pérdidas de puestos de trabajo, ha provocado la furiosa y desesperada resistencia de los mineros. El recorte vino precisamente mientras el gobierno gastaba millones rescatando bancos, así que hacia finales del mes pasado, aproximadamente unos 8.000 trabajadores fueron a la huelga indefinidamente. En la provincia de Asturias, donde hay un amplio sector minero, la plaza principal de Oviedo fue ocupada por trabajadores usando la misma técnica que los indignados. Esto no quiere decir que los mineros estén simplemente queriendo seguir a los indignados, tal y como decía una de las pancartas más ampliamente extendidas, no estamos indignados, estamos hasta los cojones. Y la respuesta de las autoridades ha provocado algo que excede largamente a la Puerta del Sol y su militancia. El gobierno español ha sentado un criterio de provocación altamente combativo y una acción rompehuelgas a través de previos conflictos. Durante 2010, en el conflicto con los controladores aéreos, la por entonces Administración Socialista utilizó la ley marcial para forzar a los trabajadores que volvieran a ocupar su puesto. Más recientemente, la policía usó balas de goma contra los huelguistas en Barcelona, dando como resultado varios heridos. En Asturias, la Guardia Civil ha sido desplegada, nuevamente usando balas de goma y gases lacrimógenos, comportándose como una fuerza de ocupación. El estado de sitio recuerda inevitablemente a la revuelta minera de 1934, la cual fue sofocada por las fuerzas de Franco, así como al hecho que la primera huelga general durante el mandato franquista fue la huelga minera asturiana de 1962. Y es cierto que los mineros tienen una larga tradición de lucha. Estos son trabajadores que pasan gran parte de su vida juntos, no meramente compartiendo riesgos en el trabajo, sino viviendo en las mismas comunidades. La solidaridad es parte del hábitus consolidado. Las formas de actuar surgen de una forma que se da por hecho aparentemente espontáneas, desde el modo de vida de las comunidades. Y estas no son solo las tradiciones de lucha de los obreros de clase. También hay una tradición de activismo guerrillero en estas regiones, parcialmente originado desde la lucha contra Franco. Los trabajadores, por lo tanto, han respondido a los ataques del gobierno sin concesiones, bloqueando carreteras y colocando barricadas en las redes de transporte. Cuando han sido atacados, han peleado contra la policía. En algún caso, los trabajadores han improvisado lanzadores de cohetes. Una huelga general a lo largo de las cuencas mineras está planeada para el próximo lunes 18 de junio. Pero no son solo los mineros quienes han sido arrastrados hacia esta lucha. A lo largo de la región, distintos grupos de trabajadores han ido a la huelga. Transportistas, profesores interinos y trabajadores de otros sectores, entre ellos. Lo reseñable de estos huelguistas es que su intención es estar indefinidamente. Los trabajadores no le dan a los patronos ninguna noticia de cuándo van a volver y por lo tanto no hay ninguna certeza en sus cálculos. Igual de importante es que son militantes y rompedores. Los bloqueos son una táctica común. Estamos acostumbrados a que los empresarios se quejen porque la acción huelguista resulta disruptiva, obviando que es lo que se supone que tienen que ser. La premisa de la acción huelguista es que el sistema requiere la cooperación de los trabajadores para funcionar correctamente, pero esa cooperación yace en la condición de ser satisfecha con los términos en los que toma lugar. Un cambio de época de las condiciones de los trabajadores a lo largo de Europa está obligada a producir disrupción. El gobierno conservador está ansioso por no ser visto capitulando o incluso negociando. Aparte de todo, su credibilidad política con los prestamistas europeos parcialmente se deriva de su habilidad para contener las revueltas domésticas. Esta es una dinámica que está siendo repetida por la Unión Europea y eleva los riesgos considerablemente en estas luchas. Los gobiernos están metiéndose en búnkers y preparándose para prolongadas batallas, contando con la posibilidad de que los liderazgos sindicales no son iguales ante una guerra tan prolongada. Esto no ha funcionado en Asturias, a pesar de que los sindicatos clave están aliados con los socialistas, quienes están a favor de la austeridad. La posición del gobierno es débil. Su crisis, que está ya bien compuesta por el caos en la banca española, y parece débil tras el retorno de las negociaciones con la Unión Europea, con un paquete rescate, el cual ha afirmado que no tiene condiciones, afirmación únicamente repudiada por Alemania. La realidad es que el rescate de los bancos españoles está más bien haciendo otra crisis de deuda soberana en una economía 5 veces el tamaño de Grecia. De tal manera, la batalla de los mineros está siendo llevada sobre un suelo quebradizo y puede fácilmente desplomarse. Este es otro factor común en Europa, la debilidad e incertidumbre de sus mandatarios, la cual está expuesta ante el primer signo de cambio real. Bueno, pues este es el artículo de Richard Seymour, publicado originalmente en The Guardian, periódico inglés, y que hemos podido ofrecerte gracias a la traducción de Hardcore. Yeah, soy trenista de primera en la mina del Sotón, de una mulina torda que tira más que un béisbol. Y si de ellas tira mucho, ella tira mucho más, no me falta la mi mula más que echar la bulla al pasar. Si escarrila el tren, la mula mira para atrás, como fluyendo y decir, si yo te fuera a ayudar. Yo vi bien que la mula no tiraba, entró ella la mio mula, que si no iba a ver te va. Y respondióme la mula con larimes no sos huellos, la ceba yo no la pruebo, la alfalfa ya ni la vuelo. Teo manda ya mi mamá más la merienda, de una mulina toroda quiero repartir con ella. La mula torda, otro de los temas clásicos de Nuberu, que también está inspirada en el trabajo en la mina. La liberté, yo m'en fous, papá. Papá, no, mamá, no. Reggaeton, ton. Reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton. digo set. Male y Shoes. Mamando, mamando. Reggaeton tom. Mamando, mamando. Reggaeton tom. Canta, canta. Ya Rasulallah. Doni yambela, doni doni yambela, doni doni yambela, songolo doni doni el mio dinero, tornando por el padrón, mi a la derecha, después de toda una vida, volviendo allá de llena, al córdeme de Guajín, en la casa con mi abuela. Bueno, pues la solidaridad que está recibiendo la lucha de la minería, pues sigue adelante. Y a través de el diario La Cuenca del Nalón conocemos que pues dos mineros alemanes se han desplazado hasta Asturias, hasta el Pozo María Luisa. Grata sorpresa para los mineros asturianos. Baltar y Andreas, dos mineros alemanes pertenecientes a la Cumple Führhof, a la Confederación de Mineros Independientes, se han presentado hoy, 14 de junio, en el Pozo María Luisa para mostrar su apoyo a los trabajadores del sector en el Estado español. Los alemanes vienen llamados por las noticias llegadas a su país a través de Internet y se solidarizan con las reivindicaciones de asturianos y leoneses. Un aplauso para ellos, dice esta noticia de La Cuenca del Nalón que acabamos de conocer. Pues seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crash, en la 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Seguimos hablándote de esa huelga de la minería y vamos a hablar ahora con Macario, que es minero del Pozo Santiago de ayer. Muy buenas, Macario. ¿Nos escuchas? Sí. Sí. Muy buenas. Oigo vos muy mal. Muy bajo. Bueno, vamos a intentar subir un poco el volumen, a ver ahora si nos escuchas mejor. ¿Sí? ¿Nos escuchas mejor ahora? Sí, ahora mejor, sí. Vale. Decíamos que tú eres minero del Pozo Santiago. Bueno, cuéntanos un poco, ya lleváis más de 15 días de huelga. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, pues seguimos con las mismas intenciones que teníamos desde un principio, a ver si mueve ficha el gobierno. Creemos que lleva bastante difícil, pero bueno, nosotros somos conscientes de que tenemos que seguir luchando en todo lo que podamos. Tú trabajas ahí en el Pozo Santiago, donde, bueno, días atrás hubo una intervención policial bastante desproporcionada, ¿no? No sé si nos quieres comentar algo de lo que pasó ese día ahí en las proximidades del pozo. ¿Refiereste a cuando hubo enfrentamientos directos con la... Con la policía, sí, con los antidisturbios, sí, pozo, ¿no? Sí, sí. Bueno, forma parte del día a día, ¿eh? El día a día son enfrentamientos con los antidisturbios en diferentes sitios, ¿eh? En diferentes sitios de Asturias estamos ahí, pues, intentando cortarles carreteras e intentando... Y allí, pues, hubo bastante polémica porque entraron en el pozo. Nosotros pensábamos que no iban a entrar porque... Realmente está prohibido que las fuerzas de seguridad entren en un pozo sin el consentimiento de la dirección de la empresa. Y ahí entraron, eso quiere decir que la dirección dio permiso para poder entrar en las instalaciones del pozo a disolver. Y bueno, ellos tomaron una serie de actitudes, que tiraron botes de humo por la caña del pozo, sin tener muy bien el conocimiento del peligro que entrañaba ni hasta dónde podía llegar. Entonces, nosotros ya llevo manifestaciones reclamando a la dirección de UNOSA que por qué se os dejó entrar ahí, pero bueno, no hay, como siempre... No hay muchas contestaciones al respecto. No hay respuesta, pero una de las cosas que tú dices, que además pudimos leer y comprobar ese lanzamiento de botes de humo, que podían poner incluso bueno, en riesgo la propia ventilación de los mineros que están ahí encerrados, ¿no? Sí, pero bueno, eso en el enfrentamiento yo creo que ellos no miren como en otros enfrentamientos, no miren, ya que los antidisturbios no miren las consecuencias que poder, son bastante... represivos en todos los sitios, ¿eh? No hay momentos en que no hay, por supuesto, bien, nosotros también tenemos respuestas con ellos, tampoco podemos quedarnos parados, pero bueno, Sí, hay que... Un poco la labor que están desarrollando, bastante desproporcionada, por lo que sabemos del despliegue que está habiendo. Están viniendo incluso otra más cantidad de efectivos para colaborar, digamos, en ese intento de represión, de una lucha que, digamos, va a tener también un momento fuerte el próximo lunes, ¿no?, con esa convocatoria de huelga general. Sí, el lunes hay la convocatoria de huelga general en las comarcas mineras, y bueno, nosotros esperamos que haya un apoyo total en las cuencas, y después con los actos que podamos llevar a cabo vamos a ver hasta dónde se mueve también los antidisturbios, pero bueno, ya estamos acostumbrados, estamos esperando ya. Yo creo que hay una actitud bastante bélica con respecto de los medios de seguridad para poder, y nosotros también, pues, intentamos. La verdad es que nosotros, hay mucha gente que se posiciona en contra. Nosotros desde aquí, yo por lo menos quiero decir que mira, nosotros estamos intentando utilizar los medios de presión que siempre creemos necesario, y creemos que hay un método de presión más, aunque somos conscientes de que puede perjudicar a la gente. Y que, entonces, en ese aspecto que mucha gente nos reprocha, que por qué cortamos la carretera y no sé qué, nosotros verdaderamente creemos que tenemos la razón en lo que estamos peleando. Y entonces esta forma de cortar carretera y que se va a involucrar más gente, y una forma de abrir otro camino para que vea la injusticia que está sufriendo en todos los sectores, no solo en la minería. Incluso entonces, queremos hacer ver a la gente que hay una forma más para que tenemos para luchar contra la injusticia que está imponiendo el gobierno, este gobierno central. Incluso hemos venido comentando a lo largo del programa también que a pesar de toda esa lucha que se está llevando a cabo, esos cortes de carreteras, cortes de vías en algunas ocasiones, el silencio mediático en los medios estatales se está viendo, bueno, pues claramente, ¿no? Porque fuera de lo que son las zonas de las comarques mineras o aquí en Asturias o en León, a nivel estatal, pues las televisiones, tanto públicas como privadas, están ofreciendo muy poca información cuando, bueno, se trata de una lucha que ya lleva muchos días y muy continuada, ¿no? Que prácticamente todas las mañanas pues hay bloqueos de carreteras, hay mucha actividad y prácticamente no sale nada, ¿no? Sí, esto lo que deja de manifiesto y que vemos que los medios de comunicación, hablo en general, siempre se salven medios de comunicación, pero en general son bastante afines a las ideas de gobierno. Entonces vemos que hay una manipulación bastante, no bien de ahora, bien de bastante atrás. Y esto lo único que falla es constatar los medios de comunicación claramente posicionados con un sector de este país, que en este caso es la derecha, claramente. Nosotros aquí intentamos pues precisamente todo lo contrario, difundir dentro de nuestras posibilidades lo que está pasando ahora mismo. No sé si hay previsto alguna otra reunión o intento de acuerdo o de negociación de algún tipo, o eso está bloqueado totalmente. No sé qué noticias tienes de eso. En estos momentos está bloqueado. La parte del Ministerio de Industria con el portavoz a la cabeza, con el ministro a la cabeza, que yo quería referirme como, sin ánimo de insultar, pero bueno, un compañero de él refiriese como el tonto del culo. Y creo que si entre compañeros se dicen esas cosas, será porque tienen más conocimiento que nosotros. Entonces, la verdad es que no hay ningún atisbo de posibilidades de que pueda llegar a buen sitio lo que estamos haciendo, pero bueno. Hay que seguir, tenemos que seguir igual tenemos que plantearnos el poder cambiar de estrategias en un futuro próximo, pero de momento hay que seguir con pues apoyando a los encerrados, a los que están también acampados ahí delante en la Plaza España y en Oviedo. Tenemos que apoyar todo tipo de luchas que estamos llevando a cabo, no solo aquí en Asturias, sino también en las demás autonomías en Castilla y León, en Aragón. Tenemos que seguir apoyando todo lo que se pueda hacer para ver si entren a razonar de una vez por todas la parte gubernamental. No sé si tienes conocimiento o contacto con los mineros que están ahí encerrados en el Pozo Santiago. ¿Nos puedes contar algo de cómo se encuentran, de cómo están? Bueno, pues los que están encerrados en el Pozo Santiago, no es fácil. Lleven ya muchos días encerrados y allí encuentraste en una situación que es muy difícil en el día a día seguir resistiendo ahí, pero bueno, intentas darles todos los ánimos que se pueda y explicarles cómo está el panorama afuera, y ellos pues de momento pues siguen por lo menos con la moral bastante bastante alta, y salvo que algún tipo de enfermedad ellos pueda afectar o algo de eso, de momento ellos siguen con la moral y con la conciencia bastante bastante buena. Esperemos que se pueda solucionar lo más pronto posible, pero mientras tanto pues no, ellos siguen teniendo el nuestro apoyo y dicen que van a seguir, todo lo que puedan. Uh-huh. Acabamos nosotros de conocer la noticia y de difundirla de que dos mineros alemanes habían llegado esta mañana al Pozo María Luisa. También parece ser que mañana varios mineros ingleses van a llegar, pues no sé si a Asturias, a León. Está habiendo solidaridad internacional en esta lucha, que también creemos importante destacar, ¿no? Sí, precisamente en lo que te referías antes con los medios de comunicación, intentas leer un poco los medios extranjeros y hay medios que están difundiendo bastante mejor que los medios de aquí, que los medios nacionales. Están difundiendo mejor y no se expliquen que por qué no tienen la repercusión que tienen que tener a nivel nacional todo esto que estamos haciendo. Y oye, una vergüenza más de lo que estamos sufriendo, e insisto, no solo en el sector de la minería, sino en otros sectores también que están sufriendo el mismo tipo de recortes y eso. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Yo creo que todo el mundo, oye, lo que intentamos desde la minería, facéis saber a todo el mundo con esta lucha en la calle y con estas manifestaciones que estamos haciendo. Bueno, Macario, pues muchas gracias por habernos atendido. No sé si quieres contarnos alguna cosa más o destacar algo más o hacer un llamamiento a esa huelga general y a la manifestación, a las movilizaciones que habrá también el próximo lunes, ¿no? Pues sí, quería hacer un llamamiento a la solidaridad que por lo menos en Escuenques Mineres y en el sector minero siempre nos caracterizó. Y creemos que nosotros estamos completamente seguros que va a ser un éxito, pero hacer un llamamiento a toda la población en general de Asturias en que tenemos que solidarizarnos en estos aspectos, porque yo creo que el gobierno esta en cuestión está haciendo un descalabro absoluto con todos los temas y con todos los sectores, y tenemos que intentar solidarizarnos todos en la medida que podemos y intentar y hacer llegar al gobierno que esto que está haciendo que no llegue el camino correcto ni llegue la solución. Muy bien, pues con ese llamamiento te agradecemos el que nos hayas atendido y esperemos que haya una gran respuesta el próximo lunes a esa huelga general y que pues toda esta lucha... Gracias a vosotros por el interés que estáis teniendo. Muy bien, pues buenos días. Buenos días. Y un cantar que lo conocéis todos y que tenéis que cantarlo con nosotros, ¿vale? Llámase el puto María Luisa, ¿eh? O Santa Bárbara la bendita, ¿eh? Y además de dedicámoslo a todos vosotros con todo el corazón, quiero dedicar a un vecino mío del Yapos, a un niño que se llama Enor. Va para ti, vale. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros, mirai Marusina. Mirai como vengo yo, patrona de los mineros, mirai Marusina, mirai como vengo yo. En el pozo María Luisa, mira y cómo vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai, todo el mundo. Traigo la camisa roja, traigo la camisa roja. De sangre de un compañero, mira en Marusina, mira ahí un rollo. De sangre de un compañero, mira ahí, mira ahí en Marusina, mira ahí, mira ahí un rollo. Distintas versiones de este tema, este clásico y este himno de la minería, es Santa Bárbara, interpretado pues en directo por Nuberu. También escuchamos una parte por el coro Voces del Centro Asturiano y por último el coro minero de Turo. Thank you. vamos a poner punto final a este programa de hoy con el recordatorio de algunas de las movilizaciones, actividades, acciones que van a tener lugar en los próximos días, tanto en torno a las movilizaciones de la minería como en otros temas. Mañana viernes, a partir de las 11 de la mañana, va a tener lugar una acción que se llama Bankia Rota, aquí en la Avenida Constitución número 5 en Chichón, pasacalles, cacerolada contra Bankia, porque esto no es un rescate, es una estafa. Ven con tu cacerola. Será en la sucursal, el inicio será en la sucursal de Bankia de la Avenida Constitución número 5, como te decíamos, no a la intervención del Estado, no al rescate de Bankia, sí al rescate ciudadano, no con nuestros impuestos. El sábado por la mañana tendrán lugar marchas mineras a los pozos Santiago y Candín, donde se encuentran los mineros encerrados desde que se inició la huelga. El sábado por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en Granda, en Casa Sarita, en Granda, tendrá lugar la quinta ventolera republicana organizada por la charanga Ventolín. Una espicha, una fiesta en la que intervendrá como pregonero Joan Candano, contará con la actuación de Jerónimo Granda y también de Yorian García La Gaita. También, por supuesto, la propia charanga Ventolín pues interpretará su música en esa fiesta que ya va por su quinto año consecutivo, esa ventolera republicana. Domingo, a partir de las 12 de la mañana, con salida en la Plaza del Humedal, hay una convocatoria del Movimiento 15M de Chichón, convoca una manifestación en apoyo a los dos sectores que actualmente se encuentran en huelga indefinida, que son la minería y la educación, al estar en huelga indefinida los profesores interinos. Queremos mostrar total apoyo a los trabajadores mineros en sus reivindicaciones y en las formas de lucha que están manteniendo contra el gobierno y el sistema capitalista en general, defendiendo sus puestos de trabajo y la reactivación económica y laboral de las cuencas mineras. Es necesario que las luchas se unifiquen alcanzando la unidad obrera en pos de un cambio radical de sistema. Por otra parte, también queremos apoyar a los profesores interinos de Asturias que se han declarado en huelga indefinida tras conocer su inminente despido. Ambos conflictos vienen provocados de la mano del gobierno a través de sus sangrantes recortes. Observamos estupefactos como para Bankia sí hay 24.500 millones de euros, para la banca española en general sí hay más de 100.000 millones de euros y sin embargo no hay los millones que necesita la minería ni tampoco la educación a la que se le recorta. Ante estos hechos, consideramos que el pueblo tiene el deber de unirse en lucha con todos los sectores afectados por estos atropellos capitalistas hasta alcanzar la unidad de lucha obrera y caminar hacia la huelga general indefinida. Ese llamamiento, como te decíamos, manifiesta un apoyo a los sectores en lucha, minería y profesora interino en educación, el próximo domingo a las 12 de la mañana con salida en la Plaza del Humedal. Y el lunes esa convocatoria de huelga general en las comarcas mineras, de la cual también aquí en Radio Crash intentaremos darte la cobertura, la mayor cobertura posible y contártela. Que también confluirá a las 7 de la tarde con una manifestación entre la Felguera y Sama de Langreo. Además de otras movilizaciones que tendrán lugar a lo largo del día. Pues aquí ponemos punto final a este maravallo de hoy, donde te arrancamos escuchando parte de la rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid con motivo de la presentación de esa querella contra Rodrigo Rato y los responsables de Bankia, pues por estafa y por otros temas, en esa acción del organizada por 15M Parrato. También te hablamos de la huelga indefinida que están llevando a cabo los profesores interinos, el profesorado interino aquí en Asturias. Ya no veo en el monte la que más quiero. Y también, bueno, pues hicimos seguimiento de lo que está pasando con la huelga de la minería. Nosotros ya nos vamos. Un mes sin para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.